Porque Jehová es bueno, su misericordia es eterna, y su verdad por todas las generaciones. Salmos 100, 5. Yo sé que es fácil responder a lo que es la fe, a la certeza de lo que no se ve. Pero a veces es difícil explicar lo que es la fe en dificultad. De nada sirve si solo es un concepto más. Y si en mis fuerzas yo confío mucho más. La idea es que mi confianza esté en tu amor, pues solo tú harás un camino mejor. Capítulo 14. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron.

cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Estimados oyentes, les recordamos que todas nuestras lecturas diarias son realizadas por tecnología de síntesis de voz. Esto significa que en ocasiones podría presentarse algún pequeño error de pronunciación ajenos a nuestra voluntad. Les sugerimos que pasen por alto dichos inconvenientes, concentrándose en las riquezas del contenido de la lectura en general. Agradecemos su comprensión. El discurso de Sofar, la prosperidad del malvado y la certeza del juicio. En el libro de Job, llegamos a un punto crucial en el debate entre Job y sus amigos. Los capítulos 20, 21 y 22 representan el clímax de este intenso intercambio de ideas sobre el sufrimiento, la justicia de Dios y la condición humana. Hoy nos adentramos en el corazón de este debate, comenzando con la segunda y última réplica de Sofar el Naamatita, en el capítulo 20. Sofar, herido en lo más profundo de su orgullo teológico por la defensa apasionada que Job hizo de su propia inocencia en los capítulos anteriores, no puede contener su indignación. Su respuesta es visceral, rápida y cortante. El texto nos dice que Sofar fue agitado por los argumentos de Job, y su réplica surge de un celo amargo que confunde la convicción con la ira. Desde una perspectiva reformada, es vital reconocer aquí cómo una teología que parece ortodoxa puede ser desviada por un corazón que no comprende la gracia soberana. Sofar opera bajo un estricto principio de retribución. El bien es siempre recompensado con prosperidad y el mal es siempre castigado con desgracia en esta vida. Para él, la miseria de Job es una prueba irrefutable de un pecado grave no confesado. El discurso de Sofar en el capítulo 20 es una descripción gráfica y casi poética de la aparente prosperidad del malvado y su inevitable y terrible caída. Él afirma que la alegría de los impíos es efímera, y su exaltación, momentánea. Aunque su iniquidad se eleve hasta el cielo, aunque su cabeza llegue a las nubes, perecerá para siempre como su propio estiércol. Sofar utiliza imágenes vívidas y culturalmente potentes para su audiencia original. Habla de que el malvado devuelve sus riquezas malhabidas, como el jugo de la granada que se escapa de la boca. Describe la prosperidad del impío como un alimento que se convierte en veneno de áspides dentro de su vientre. Arqueológicamente, sabemos que el veneno de serpiente era un símbolo universal en el antiguo Cercano Oriente para un castigo inevitable y doloroso, a menudo asociado con la traición o la violación de un juramento sagrado. Sofar profundiza en esta imagen de la caída, el impío, que oprimió a los pobres y se apoderó de casas que no edificó, de repente se encontrará en la miseria. Su vientre, lleno de los bienes robados, los expulsará con violencia. Dios enviará sobre él el furor de su ira, y lloverá sobre él sus armas de guerra. Aquí, la teología reformada señala un error fundamental en la lógica de Sofar. Él confunde la manifestación final del juicio de Dios con un proceso inmediato y visible. Sofar está tan seguro de su sistema que profetiza la destrucción de Job como una certeza inminente, una aplicación cruel y errónea de la doctrina de la soberanía divina. Cree que está defendiendo el carácter justo de Dios, pero en realidad está construyendo una caricatura de Dios, un déspota moral que nunca permite que la prueba de los justos sirva a sus propósitos más profundos. El paralelismo con Cristo es aquí inverso, pero igualmente instructivo. Mientras Sofar argumenta que el sufrimiento intenso es una prueba segura de culpa intensa, el Evangelio nos muestra a Cristo, el siervo sufriente completamente inocente, cuyo intenso sufrimiento fue la prueba definitiva de su justicia y el medio de nuestra redención. Cristo, cuyos padecimientos no fueron por su propio pecado, sino por el nuestro, desmonta por completo la teología simplista de Sofar. La gracia soberana se manifiesta no en un sistema de recompensas y castigos terrenales, sino en la elección incondicional de un pueblo para sí mismo, un pueblo que, como Cristo, puede sufrir injustamente en un mundo caído, pero cuya fe, refinada en el fuego del sufrimiento, resulta en alabanza, gloria y honra cuando es manifestado Jesucristo. Sofar no tiene espacio para esta realidad misteriosa. Para él, la luz de los impíos se apagará, y la llama de su fuego no brillará. La oscuridad será la porción de su tienda. Este es un final seguro para los enemigos de Dios, pero Sofar, en su celo ciego, coloca prematuramente a Job en esa categoría, mostrando una falta total de discernimiento espiritual y compasión. Su discurso es un recordatorio solemne de que el conocimiento doctrinal, sin la caridad y sin una comprensión profunda del corazón soberano y misericordioso de Dios, puede convertirse en un instrumento de tortura en lugar de un bálsamo sanador. La formación de la fe genuina a menudo requiere que nuestras teologías preconcebidas sean quebrantadas contra la roca de la realidad de Dios, que es infinitamente más compleja y gloriosa que cualquier sistema humano.

giving up on your love more than I care to say. I've let my pride rob my peace day after day. But there's no shame in needing you. When I lose my way, your word rings true. There's a light. Where you're taking me. So many questions that I've let get in my way. I've wrestled for answers and fought doubts that I couldn't shake. But there's no shame in needing you. Oh, when I lose my way, your word rings true. Oh, there's a light on my path I will follow. In every circumstance I believe that you are my hope. You're all I need when I don't know. Yes, I know that you know. There's a sunrise to break through the shadows. You light the way to help me. Circumstance, I believe that you are my hope. You're all I need. Yeah, there's a sunrise to break through the shadows. You light the way to help me see that you are my hope. You're all I need. When I don't know, I can trust where you're taking me. Primera epístola de Juan, capítulos 1 al 3. La comunión con Dios en un mundo de sombras. En medio de las ruinas del Imperio Romano, cuando las calzadas aún humeaban bajo el paso de las legiones y el aire estaba cargado de incienso pagano, surgió una voz que resonó con la autoridad de quien había caminado junto al Hijo de Dios. Esa voz era la de Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, el único de los 12 apóstoles que no sufrió martirio violento, y cuya larga vida lo convirtió en el último testigo ocular de la encarnación del Verbo. Hacia finales del primer siglo, en la ciudad de Éfeso, una metrópolis vibrante donde los cultos a Artemisa atraían peregrinos de toda Asia Menor y donde el sincretismo religioso amenazaba con diluir la pureza del Evangelio, Juan escribió su primera carta. No era una carta teórica ni una mera reflexión filosófica, sino un documento urgente, lleno de fuego pastoral, destinado a preservar a los creyentes de la apostasía y a afirmar la verdad de la fe cristiana en un mundo que negaba la carne de Cristo, la santidad de Dios y la necesidad de una vida transformada. El capítulo 1 de la primera epístola de Juan abre con una afirmación estremecedora: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, es el verbo de vida. Aquí no se trata de una especulación metafísica, sino del testimonio directo de un hombre que había estado en la barca con Jesús durante la tempestad, que había presenciado la transfiguración en el monte, que había estado al pie de la cruz cuando el Cordero de Dios derramó su sangre por los pecados del mundo. Juan no habla de un concepto abstracto, sino de una persona real, histórica, tangible. Este enfoque histórico es crucial para la teología reformada, que insiste en que la salvación no se basa en mitos o en deseos humanos, sino en eventos reales en el tiempo y el espacio, la encarnación, la muerte expiatoria y la resurrección corporal de Jesucristo. Pero más allá del testimonio histórico, Juan revela el propósito de su mensaje, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí emergen dos pilares fundamentales de la doctrina reformada, la comunión de los santos y la soberanía de Dios en la salvación. La comunión no es una mera asociación social, sino una unión espiritual, forjada por el Espíritu Santo, entre los redimidos y con la misma Trinidad. Y esta comunión no se logra por méritos humanos, sino que es un regalo soberano de Dios, dado a quienes ha elegido antes de la fundación del mundo. La elección incondicional, tan central en la visión calvinista, se asoma ya en este anhelo de Juan. No somos nosotros quienes iniciamos la comunión, sino que Dios, en su gracia inmerecida, nos incorpora a ella por medio de la fe que Él mismo nos concede. Sin embargo, Juan no se detiene en la experiencia mística. Inmediatamente introduce una tensión teológica que marcará todo el desarrollo de su carta. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este versículo capítulo 1 versículo 6 es un golpe directo contra toda forma de gnosis incipiente que comenzaba a infiltrarse en las iglesias del Asia Menor. Estos falsos maestros enseñaban que el conocimiento esotérico era suficiente para la salvación, que el cuerpo era intrínsecamente malo y que, por tanto, la conducta ética era irrelevante. Juan los desenmascara con una lógica implacable. La comunión con Dios, que es luz, exige andar en la luz. La santidad no es opcional, es la evidencia visible de la obra invisible de la gracia. Y aquí es donde la teología reformada aporta una profundidad adicional. Andar en la luz no significa perfección absoluta, sino dirección constante hacia la santidad, guiada por el Espíritu Santo y alimentada por la palabra. Juan reconoce la realidad del pecado en el creyente, pero no lo normaliza. Al contrario, presenta la solución divina. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón no se basa en nuestra capacidad de arrepentimiento, sino en la fidelidad y justicia de Dios. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez justificar al pecador? Solo por la sangre de Jesucristo, el Hijo unigénito, cuya expiación cubre no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Esta universalidad de la expiación no contradice la elección incondicional, al contrario, subraya el valor infinito del sacrificio de Cristo, suficiente para todos, eficaz para los elegidos. Los hallazgos arqueológicos en Éfeso, donde se han descubierto inscripciones que mencionan gremios de artesanos vinculados al culto de Artemisa y fragmentos de cartas personales que reflejan la tensión entre lo pagano y lo cristiano, dan contexto a la urgencia de Juan. En una ciudad donde la inmoralidad era celebrada en los templos y la verdad era relativa, Juan proclama una fe que exige coherencia, obediencia y amor. La obediencia no es legalismo, sino respuesta de gratitud a la gracia recibida. La fe reformada siempre ha insistido en que la verdadera fe no está sola, sino que produce obras de justicia como fruto inevitable del Espíritu. Así, el capítulo 1 termina con una advertencia solemne. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí Juan no solo confronta a los gnósticos, sino a toda forma de autosuficiencia espiritual. El corazón humano, depravado desde la caída, necesita ser quebrantado por la ley para luego ser sanado por el Evangelio. La conciencia del pecado no es un obstáculo para la fe, sino el camino para abrazar la sangre expiatoria de Cristo. En este punto, la teología reformada resuena con toda su fuerza. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. No somos salvos por nuestras obras, sino para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre en todo el universo, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Dígalo. Solamente el nombre de Jesús, solo en él encuentro salvación y luz. Solamente el nombre de Jesús, Espinosa. Él vino a la tierra a sanar a los enfermos, a traer buenas nuevas para darnos vida eterna. Amén. Él fue crucificado, pero ha resucitado, ascendió a los cielos y muy pronto le veremos. Jesús, solo en él encuentro salvación y luz. Solamente el nombre de Jesús, solo en él encuentro vida y plenitud. Y toda rodilla se doblará ante tus pies, y toda lengua confesará que tú eres Rey. Y toda rodilla se doblará ante tus pies, y toda lengua confesará que tú eres Rey. Manos aquí así. Vamos a decirlo todo. Fuerte las palmas al Señor por la vida de Emmanuel. Amén. Capítulo 16. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía.

Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Friends, 'cause it's Christmas time again. Going downtown and spreading good cheer, handing gloves out when we volunteer for the children, grinning from ear to ear, singing Christmas time is here. And everybody's like, ha, ha, ha, ho, ho, ho. Four-wheel driving through the snow, fighting the cold with some hot cocoa. Grab a grandma to the mall we go, and there's a man outside with a bucket and a bell. Wants to go home with a story to tell. He's reminding us that his Christmas got nothing to do with living for himself. It's the light of Christmas shining through. Our eyes, our smiles, you know it could shine all through. All the good that we do for the people that don't have it so good. The light of Christmas shining through. Our eyes, our smiles, you know it could shine all through. All the good that we do for the people that don't have it so good. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 9 y 23. Yeah.

Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. What I believe and I know about you gives me a reason to sing. I haven't only heard of your goodness, Lord, I have tasted and seen. For every promise that you have spoken, you guarantee to complete. With every breath you have given to me, I'm gonna rise up and sing. Singing glory, hallelujah, in the highest we exalt your name. Singing glory, hallelujah, you are worthy, we will shout your praise. You got a record proven faithful, gives me a reason to trust. With all my heart, soul, mind, estimados oyentes, queremos recordarles que nuestras lecturas diarias son producidas mediante tecnología de síntesis de voz. Es posible que en alguna ocasión pudiera presentarse algún pequeño error de pronunciación ajeno a nuestra voluntad. Le sugerimos ignorar estas pequeñas imprecisiones enfocándose en la riqueza del contenido en general. Agradecemos su comprensión. La herencia de la gracia. El reparto de la tierra prometida en Josué capítulo 19. El relato del capítulo 19 del libro de Josué nos transporta a un momento culminante en la historia del pueblo de Israel. La conquista de la tierra de Canaán, una campaña dirigida por el mismo Dios a través de su siervo Josué, está llegando a su fase final. Las grandes batallas, como la de Jericó y Jaí, han quedado atrás. Y ahora la nación se encuentra en un punto de transición divina, el reparto de la herencia. Este no es un simple acto administrativo o un sorteo terrenal. Es la materialización tangible de una promesa eterna, un juramento que Dios hizo siglos atrás a un hombre llamado Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 7, Dios le prometió: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora, esa descendencia, después de 400 años de esclavitud en Egipto y 40 años de vagar por el desierto, está a punto de ver la fidelidad de Dios con sus propios ojos. El capítulo 19 se centra en el reparto de las tierras para las tribus de Simeón, Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y, finalmente, Dan. Pero antes de sumergirnos en los detalles geográficos, es crucial entender el mecanismo divino que se utilizaba para este reparto, el sorteo. Esto no era una lotería al azar, ni un juego de suerte. Desde la perspectiva teológica reformada, el sorteo era un instrumento de la soberanía absoluta de Dios. Era la manera visible de revelar su voluntad invisible e inapelable. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, lo afirma con claridad: la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Cada parcela de tierra, cada valle, cada colina, era asignada por la mano providencial de Dios. Esto nos habla de una elección incondicional. Dios, en su sabiduría infinita y su gracia soberana, decidió qué tribu recibiría qué territorio, no basándose en sus méritos o en su tamaño, sino conforme a su propio y santo propósito. Era una lección práctica de que su pueblo vive, no por su propia fuerza o estrategia, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. La primera tribu en ser mencionada es la de Simeón. Su herencia es peculiar, porque no recibe un territorio independiente y definido, sino que su herencia está dentro de la herencia de la tribu de Judá. Esto se nos explica en el versículo 9. La heredad de los hijos de Simeón fue partida de la parte de los hijos de Judá, por cuanto la parte de los hijos de Judá les era demasiada. Históricamente, esto cumple la profecía que el patriarca Jacob pronunció sobre sus hijos en el libro del Génesis, capítulo 49, versículos 5 al 7, donde profetiza que Simeón y Leví serían dispersados en Israel. Leví, de hecho, se dispersó al ser consagrado al servicio del tabernáculo, sin recibir una herencia de tierra. Simeón, aquí, ve cumplida esa palabra al ser incorporado dentro de Judá. Teológicamente, esto es un poderoso recordatorio de la gracia divina que se extiende incluso sobre los juicios. Aunque la tribu fue disciplinada y su identidad territorial se vio disminuida, no fue cortada del todo del pueblo de Dios. Fue sostenida y protegida dentro de la herencia de la tribu más poderosa, Judá. Esto nos señala hacia Cristo, el león de la tribu de Judá, en quien encontramos refugio y nuestra verdadera herencia. Aunque no tengamos un reino terrenal, en Cristo somos herederos de un reino que es eterno e incorruptible. A continuación, el sorteo asignó la tierra a la tribu de Zabulón. Su territorio se describe en los versículos 10 al 16, ubicándose en la región de Galilea, una zona que siglos después sería conocida como Galilea de los Gentiles. Arqueológicamente, esta área fue un corredor comercial crucial, conectando la costa con el mar de Galilea y las rutas hacia Damasco. Ciudades como Bet Lehem, mencionada en el versículo 15, no es la famosa Belén de Judá, sino otra que testimonia la presencia israelita en la zona. La profecía de Jacob sobre Zabulón en Génesis capítulo 49, versículo 13, decía: Zabulón enhabitará a la ribera del mar, y será para puerto de navíos. Aunque su territorio no llegaba directamente al mar Mediterráneo, su influencia se extendía hasta él, controlando las rutas que llevaban a los puertos fenicios de Tiro y Sidón. Esto nos enseña que las bendiciones de Dios a menudo se cumplen de maneras que superan nuestra comprensión inmediata. Zabulón, desde su posición interior, se convirtió en una llave comercial. Para el creyente reformado, esto refuerza la doctrina de la providencia. Dios obra a través de medios secundarios y circunstancias geopolíticas para cumplir sus propósitos para su pueblo. La tribu de Isacar recibe su herencia en los versículos 17 al 23. Su tierra era famosa por su fertilidad, una llanura bien regada y extremadamente productiva. Sin embargo, la historia posterior de Isacar muestra una tendencia a la complacencia. El cántico de Débora en el libro de los Jueces, capítulo 5, versículos 15 y 16, critica a Isacar por permanecer en sus rediles mientras se libraba una batalla crucial por la libertad de Israel. Aquí yace una profunda advertencia doctrinal. Una herencia rica y una vida cómoda pueden convertirse en una trampa espiritual que debilita el celo por la causa de Dios y la obediencia a su palabra. La gracia de Dios en darnos bendiciones materiales no es un fin en sí misma, sino un medio para servirle con mayor fidelidad. La perspectiva reformada siempre insiste en que somos mayordomos, no dueños, de lo que Dios nos da. Isacar nos recuerda el peligro de poner nuestra confianza en la provisión en lugar de en el proveedor. La descripción de la heredad de Aser, en los versículos 24 al 31, pinta un cuadro de una tierra costera privilegiada, rica en olivos y en acceso al mar. Incluía ciudades estratégicas como Tiro y Sidón, aunque estas permanecerían como bastiones cananeos y fuentes de continua tentación idolátrica. A pesar de poseer una tierra tan bendecida, la tribu de Aser demostró una notable incapacidad para expulsar por completo a los habitantes cananeos, como se registra en el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 31. Esta falta de obediencia radical, esta tolerancia con el mal, comprometió su santidad y su seguridad durante generaciones. Desde la óptica reformada, esto ilustra el principio de la santificación. La tierra prometida no era solo un regalo, era un campo de batalla para la fe y la obediencia. Dios les había ordenado expulsar a los cananeos para evitar la contaminación con la idolatría. La incapacidad de Aser para hacerlo revela un corazón que no estaba completamente entregado a Dios. Es un paralelo directo a la lucha del creyente contra el pecado. La gracia de Dios nos salva, pero también nos llama a una guerra santa contra el pecado que mora en nosotros. La tolerancia con el pecado, como la tolerancia de Aser con los cananeos, siempre trae consecuencias desastrosas. La tribu de Neftalí, cuya herencia se detalla en los versículos 32 al 39, recibió una de las regiones más bellas de la tierra, abarcando el mar de Galilea y las montañas de Galilea. Ciudades como Cedes y Jase, que habían sido centros de poder cananeo, ahora formaban parte de su territorio. Sin embargo, al igual que Aser, Neftalí también falló en expulsar a todos los habitantes de las llanuras, como se nos dice en Jueces capítulo 1, versículo 33. Una vez más, vemos el patrón de la desobediencia parcial. Pero la gracia de Dios brilla incluso aquí. Siglos más tarde, esta misma región de Neftalí, la Galilea de los gentiles, mencionada por el profeta Isaías, sería el escenario principal del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El mismo territorio que una tribu no pudo purificar completamente, fue santificado por las pisadas del Redentor. Esto es un testimonio poderoso de que la fidelidad final no descansa en la obediencia imperfecta del hombre, sino en la obra perfecta de Cristo. Él es el verdadero conquistador que echa fuera a nuestros enemigos espirituales y establece su reino de justicia en nuestros corazones. Finalmente, llegamos al dramático relato de la tribu de Dan, en los versículos 40 al 48. Inicialmente, a Dan se le asignó una herencia en la llanura costera, una zona fértil pero fuertemente defendida por los filisteos. La presión de estos enemigos fue tan grande, como se relatará en el libro de los Jueces, capítulo 18, que una parte significativa de la tribu optó por emigrar al norte, conquistar la ciudad de Lais, y establecerse allí, renombrándola Dan. Este acto, aunque exitoso desde un punto de vista humano, representa un alejamiento de la voluntad revelada de Dios. En lugar de luchar por la herencia que Dios les había dado, buscaron una herencia alternativa por sus propios medios. Doctrinalmente, esto es un grave error. La herencia que Dios asigna es la correcta, aunque implique dificultades. Buscar un camino más fácil, una herencia que no fue designada por el sorteo divino, es un acto de autosuficiencia y falta de fe. Es un eco de la tentación de Adán y Eva de buscar un conocimiento fuera del designio de Dios. Para el creyente, Dan nos advierte contra el peligro de buscar nuestra seguridad, identidad y prosperidad fuera de los límites que Dios, en su soberana gracia, ha establecido para nosotros en Cristo. El capítulo 19 concluye con un versículo de profunda ternura y significado teológico. El versículo 49 nos dice: y acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios. Dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun. Después de que todos habían recibido su porción, el propio líder, el hombre que guió a Israel a la victoria, recibe su herencia, la ciudad de Timnat Sera, en el monte Efraín. Josué no se arrogó el derecho de escoger primero la mejor tierra. Esperó, sirvió y confió en que la porción que Dios le tenía reservada sería suficiente. Y así fue. Recibió la ciudad que él había pedido, un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su siervo fiel. En Josué vemos una sombra de Cristo, quien, después de guiarnos a nuestra herencia celestial, fue exaltado y recibió un nombre sobre todo nombre. Pero también vemos un modelo de liderazgo cristiano, el servicio humilde, la paciencia y la confianza absoluta en que la recompensa de Dios es siempre la mejor. El reparto de la tierra en Josué capítulo 19 es, en esencia, un vasto sermón sobre la gracia soberana de Dios. Nos muestra un Dios que elige, asigna y provee de manera incondicional. Nos revela un pueblo que, a pesar de su desobediencia e incredulidad, es sostenido por la fidelidad del pacto. Y, sobre todo, nos señala hacia la verdadera y última herencia. La tierra de Canaán, con todas sus ciudades y valles, era solo una sombra, un anticipo de una realidad celestial y eterna. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que por la resurrección de Jesucristo, Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La historia de Josué es la historia de cómo Dios cumple sus promesas, pero la promesa final no es un pedazo de tierra en Oriente Medio, es la vida eterna en la nueva creación, asegurada para todos los que, por gracia mediante la fe, son unidos a Cristo, el verdadero Josué que nos lleva al reposo definitivo de Dios. Cada jornada nos regala textos maravillosos, palabras cargadas de unción, claridad y luz divina que resuenan en lo más profundo de nuestro ser y nos alinean con los designios eternos del Señor. Pero la profundidad de su mensaje es tan inmensa, tan rica en enseñanza celestial, que una sola escucha no alcanza para abarcarla por completo. Por ello, los compartimos una y otra vez con intención y cariño. No lo hacemos por repetir sin sentido, sino porque anhelamos que cada frase se hunda en nuestra alma, que cada verdad se convierta en fundamento. Al repasar estos mensajes, paso a paso, vamos incorporando esas joyas espirituales que nos fortalecen en la fe, que guían nuestros pasos y que, con el tiempo, nos revelan con mayor nitidez el hermoso propósito que Dios ha tejido para nosotros en su santa palabra. Así que si hoy escuchas en esta radio algo que ya resonó en ti antes, no lo dejes pasar. Recíbelo de nuevo, con humildad y expectativa. Porque muchas veces es en la relectura, en la reescucha, donde el Espíritu Santo cultiva con mayor ternura y profundidad el terreno de nuestro corazón. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén contigo siempre. Hermosa la luz que al cielo alumbró. Hermosa la luz que al mundo llegó. Bendita la noche en que Cristo nació. Bendita la noche en que Cristo nació.

Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Finding myself fighting to avoid the mirror, the mirror. I could use some help, 'cause I don't like what I see here, see here. Don't measure up, am I good enough? What if I fail? What if I can't do it well? Will they walk away? Will you walk away? Do you think I'm worth it still? Though in all I see are the flaws, you see perfection, perfection. Looking through this mess of a heart, you see perfection, perfection. Show me what's behind your eyes. Don't think I can trust in mine. All I see are the flaws, you see perfection, perfection. I learn slowly, but you're teaching me to love myself, myself. Starting to believe you want me like nobody is. I'll never measure up, but you are my enough. And sometimes I fail, and sometimes I can't do it well. But if they walk away, you tell me I'm worth it still. 'Cause when all I see are the flaws, you see perfection, perfection. Looking through this mess of a heart, you see perfection, perfection. Show me what's behind your eyes. Don't think I can trust in mine. When all I see are the flaws, perfection, perfection. Looking through this mess of a heart, you see perfection, perfection. Show me what's behind your eyes. I don't think I can trust in mine. When all I see are the flaws, you see perfection, Epístola a los Romanos capítulo 7 al 9. La lucha del alma redimida. La soberanía divina y la fidelidad inquebrantable de Dios. Imagina por un momento a un hombre caminando por las calles empedradas de Corinto. Bajo el sol inclemente de la Grecia romana, en torno al año 57 después de Cristo. El aire está cargado con el olor del mar Egeo, con el murmullo de mercaderes que negocian en el ágora y con el eco de soldados romanos que patrullan las calles con sus sandalias claveteadas. En una casa modesta, quizás cerca del foro, un escriba toma asiento junto a una ventana abierta y despliega un rollo de papiro. Frente a él está Pablo de Tarso, varón judío, fariseo por nacimiento, ciudadano romano por privilegio y apóstol por gracia, dictando con intensidad lo que luego se conocerá como la carta más profunda, más rica, más audaz y más teológicamente densa de todo el Nuevo Testamento, la Epístola a los Romanos. No es solo una carta ocasional, no es una respuesta apresurada a una crisis local, sino una exposición magistral, ordenada y apasionada del Evangelio eterno, como si Pablo supiera que esta carta iba a ser leída no solo por creyentes de su tiempo, sino por generaciones futuras, por hombres y mujeres en busca de justicia, de paz, de sentido, de vida verdadera. Y es en los capítulos 7, 8 y 9 donde Pablo entra en lo que podríamos llamar el corazón palpitante de su mensaje, la lucha interior del creyente redimido. La certeza inamovible de la gracia soberana y la fidelidad inquebrantable de Dios a su pacto, aun cuando su pueblo parece haberlo olvidado todo. En el capítulo 7, Pablo ya ha recorrido un largo camino. Ha mostrado la universalidad del pecado, ha expuesto la justicia de Dios revelada por la fe. Ha demostrado que tanto judíos como gentiles están igualmente bajo el dominio del pecado y bajo la condenación de la ley, y ha presentado a Cristo como el único mediador, el único que cumplió lo que Adán rompió y lo que Israel no pudo sostener. Pero ahora, como si se detuviera frente a un espejo roto, Pablo se adentra en una experiencia íntima, visceral, casi dolorosa, la tensión entre la nueva vida en Cristo y los vestigios del viejo hombre. No es una descripción de un incrédulo, ni de un pagano indiferente, sino de un hombre que ha sido tocado por la gracia, que conoce la ley de Dios no solo como código externo, sino como deseo interno del corazón regenerado. Aquí, Pablo no habla desde la teoría, sino desde la trinchera. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta confesión no es una excusa para la complacencia, ni una justificación del pecado, sino una vindicación de la santidad de la ley y una demostración de la impotencia radical del hombre, incluso después de la conversión, para cumplir la justicia por sus propias fuerzas. Observa cómo Pablo utiliza una metáfora matrimonial poderosa y profundamente arraigada en el mundo antiguo. La mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive, pero si él muere, queda libre para unirse a otro sin caer en adulterio. Así también, el creyente ha muerto al régimen de la ley como medio de justificación y vida. Esta muerte no es simbólica, no es psicológica, sino real en Cristo, quien fue hecho pecado por nosotros, quien llevó sobre sí la condenación de la ley, quien fue colgado en un madero infame en el Gólgota, fuera de las murallas de Jerusalén, en un lugar llamado Calvario, cuyo nombre en arameo, Gulgulta, significa cráneo, quizá por la forma del monte o por los huesos de los ajusticiados que allí yacían. Allí, en esa cruz erigida bajo el cielo oscurecido, no solo murió Jesús de Nazaret, sino que también murió en él el viejo estatus de los creyentes bajo la ley como sistema de obras. Ya no estamos casados con la ley como medio de salvación, sino unidos a Cristo resucitado para dar fruto para Dios. Pero aquí surge una pregunta angustiosa para el oyente moderno, acostumbrado a pensar que la fe es una decisión puramente voluntaria, un acto de autonomía moral. ¿Por qué, si estoy unido a Cristo, sigo experimentando esta lucha? ¿Por qué el mal que aborrezco todavía me asedia? La respuesta reformada no evade esta tensión, sino que la abraza con realismo bíblico. El capítulo 7 no describe al hombre no regenerado, sino al hombre regenerado en proceso de santificación. La reforma protestante, especialmente en la línea de Calvino y luego de los puritanos como John Owen, enseñó que la santificación es progresiva, no instantánea. La nueva naturaleza está implantada por el Espíritu Santo en el momento de la fe salvífica, pero la vieja naturaleza, la carne, el hombre viejo, el cuerpo de muerte, aún permanece, no como reina, sino como rebelde derrocado que aún lanza sus últimas ofensivas. No es que el creyente esté dividido en dos personas, sino que vive en la tensión de dos edades, la edad presente, marcada por el pecado y la muerte, y la edad venidera, inaugurada por la resurrección de Cristo. Esta es la experiencia de todo aquel que ha sido llamado por gracia. No es la ausencia de lucha, sino el dolor de la lucha lo que revela la obra del Espíritu. Porque el incrédulo no se lamenta por su pecado, lo disfruta, lo justifica, lo domesticita. Pero el creyente clama, «Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» Esa misma angustia es evidencia de vida espiritual. Esta angustia no es el final del camino, sino el umbral del capítulo 8, que comienza con una trompeta celestial. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nótense las palabras. Ahora, no después de que logres vencer por completo, ninguna condenación. No una condenación reducida, no una condenación suspendida, sino ninguna. Esta es la base de toda seguridad, no nuestra fidelidad, sino la fidelidad de aquel que justificó al impío. La ley, como dice Pablo, era débil por la carne, no porque fuera mala, nunca. La ley es santa, justa y buena, sino porque el hombre caído, aun bajo la guía más perfecta, era incapaz de cumplirla. Pero Dios, en su misericordia insondable, no abandonó su propósito. Envió a su propio Hijo, no en semejanza de carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado, es decir, con auténtica humanidad, excepto el pecado, para condenar al pecado en la carne. Esto no significa que Dios condenara a su Hijo como si fuera pecador, jamás, sino que en la carne de Cristo, en su cuerpo real, tangible, circuncidado al octavo día, bautizado en el Jordán, tentado en el desierto, azotado por los soldados romanos, clavado en la cruz, allí, en esa carne santa y pura, fue colocada la culpa de los elegidos, y sobre ella cayó la condenación que merecíamos. Así, la justicia de la ley se cumple en nosotros, no porque la cumplamos nosotros, sino porque Cristo la cumplió por nosotros y su obediencia perfecta nos es imputada mediante la fe. Aquí entra con fuerza la doctrina reformada de la justificación por la sola fe, solamente por gracia, solamente por Cristo. No hay mezcla. No hay adición humana. No hay mérito cooperante. Todo es don. Pero este don no deja al hombre en su estado natural, lo transforma. Porque los que viven conforme al Espíritu no solo son contados justos, sino que también son conducidos por el Espíritu. Y ser conducido por el Espíritu no es una experiencia mística vaga, sino una vida marcada por la mortificación del pecado y la vivificación de la justicia. Pablo no dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, sino si por el Espíritu hacéis morir, lo cual implica que este es el signo distintivo del creyente verdadero. No es opcional. No es para unos pocos espirituales. Es la marca de todos los que pertenecen a Cristo. Esto es lo que los reformadores llamaron vivificatio et mortificatio, la doble obra del Espíritu, matar lo viejo y hacer vivir lo nuevo. Y esta obra no es solitaria ni ascética, es comunitaria y filial, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No siervos, no esclavos, no extraños, sino hijos, y si hijos, entonces herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos con Él, para ser también glorificados con Él. El sufrimiento no es un accidente en la vida cristiana, es parte del camino de gloria. Pablo no presenta una fe triunfalista que promete prosperidad y ausencia de dolor. Al contrario, el sufrimiento es la señal de que pertenecemos al Cordero que fue inmolado. Pero aquí surge la pregunta más profunda de todas. Si somos hijos de Dios, si estamos en Cristo, si nada puede separarnos de su amor, ¿cómo explicar entonces el rechazo de Israel? Porque el pueblo elegido, el pueblo de la alianza, el pueblo que recibió la ley, los pactos, la adopción, la gloria, los patriarcas y de quien, según la carne, vino Cristo. ¿Por qué ese pueblo en su mayoría no ha creído? Esta es la crisis que desencadena el capítulo 9, una crisis no solo histórica, sino teológica, existencial, pastoral. Pablo no la evade. No la suaviza. No la racionaliza. La enfrenta con lágrimas en los ojos, con dolor en el corazón. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esta no es una hipérbole retórica. Pablo habla con la seriedad de un hombre que conoce el valor de la salvación y el horror de la condenación. Pero en medio de este dolor, Pablo no cae en el desespero, sino que afirma con firmeza la soberanía absoluta de Dios en la salvación. No es que la promesa haya fallado, dice, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí aparece uno de los pilares del pensamiento reformado, la distinción entre Israel según la carne e Israel según la promesa. La elección no se basa en linaje físico, no se transmite por sangre ni por rito, sino que está radicada en el propósito eterno de Dios. Así como en el caso de Isaac y de Ismael, no todos los nacidos de Abraham fueron herederos de la promesa, sino solo el hijo de la promesa. Así también en el caso de Jacob y Esaú, antes de que los niños nacieran, antes de que hicieran bien o mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, fue dicho, el mayor servirá al menor. Y citando a Malaquías, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Estas palabras, que suenan duras a oídos modernos acostumbrados a pensar que Dios ama a todos por igual en el mismo sentido, no expresan un odio emocional, sino una elección soberana. Dios escogió a Jacob para ser el canal de la bendición pactal, y pasó por alto a Esaú. Esta no es injusticia, porque Dios dice claramente, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y tendré compasión del que yo quiera tener compasión. La salvación no es una obligación divina, sino un acto libre y soberano de gracia. Y entonces Pablo introduce una de las metáforas más poderosas de toda la Escritura, el alfarero y el barro. ¿Quién eres tú, oh hombre, para contender con Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta imagen no es inventada por Pablo, tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento, especialmente en Jeremías capítulo 18 versículos 1 al 6, donde el profeta ve al alfarero trabajando en su rueda y, al estropearse la vasija, la reforma según le parece mejor. Pero también tiene resonancias en el mundo antiguo, en la ciudad de Corinto, donde probablemente se escribió esta carta, había numerosos talleres de alfarería. El barro local, extraído de las colinas de Acrocorinto, era de alta calidad, y los artesanos moldeaban vasijas para uso doméstico, para ritos religiosos, para transporte de vino y aceite. Pablo toma esa imagen cotidiana y la eleva a una verdad cósmica. Dios es el alfarero soberano, nosotros somos el barro. No somos autosuficientes, no somos autónomos, no somos coautores de nuestra salvación. Somos criaturas, y nuestra existencia y nuestro destino dependen enteramente de la voluntad del Creador. Pero la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Esto es crucial en la teología reformada. No se trata de una elección que fuerza la voluntad, sino de una gracia que transforma la voluntad. Dios no salva a los que van a creer, sino que salva a los que hará creer. La fe no es el fundamento de la elección, sino su fruto. Y esa fe no es un acto humano independiente, sino un don. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este punto, los reformadores recuperaron la enseñanza de Agustín contra Pelagio. El hombre no coopera con la gracia desde su propia capacidad. La gracia misma produce la cooperación. Así, cuando Dios llama, no llama a los que ya están dispuestos, sino que dispone los corazones para que respondan. Esta es la gracia irresistible, no en el sentido de que Dios viola la voluntad, sino en el sentido de que su gracia es eficaz, invencible, transformadora, como la voz de Cristo que llamó a Lázaro de entre los muertos. Lázaro, sal, y el muerto obedeció. Así también, el Espíritu llama a los muertos en delitos y pecados, y ellos vienen, no porque fueran más sabios o más dignos, sino porque el alfarero, en su sabiduría infinita, decidió mostrar la grandeza de su misericordia en vasos de ira preparados para destrucción, y la riqueza de su gloria en vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Y estos vasos de misericordia no son solo judíos. Aquí Pablo despliega el misterio de los misterios. Dios ha incluido también a los gentiles. Citando a Oseas, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y donde les fue dicho: no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto no es una ruptura del plan de Dios, sino su cumplimiento más profundo. Porque Isaías clamó: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. No toda la nación, sino un resto escogido por gracia. Y este resto no está determinado por el mérito, sino por la misericordia. El Evangelio no es una segunda opción porque Israel falló. Es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. La piedra de tropiezo que fue Cristo para Israel no invalida la fidelidad de Dios, la confirma. Porque el mismo Dios que prometió a Abraham una descendencia innumerable ha cumplido su palabra, no en la carne, sino en el espíritu, y ha reunido un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Oh, Dios mío, ¿cómo si lo tengo?

principio y mi final. Eres la voz de mi soledad y el protagonista de todos mis sueños. Y sin intentar apartarme de ti, solo sé que no puedo, porque mi mundo eres tú. Todo mi mundo eres tú. Y si quisiera esconder mi mirada o salirme del cielo, todo mi mundo eres tú. Eres mi cara, eres mi cruz, eres la lluvia en mis desiertos. Eres el principio, mi final. Eres la voz de mi soledad y el protagonista de todos mis sueños. Todo mi mundo eres tú. Eres la lluvia en mis desiertos. Eres el principio, mi final. Eres la voz de mi soledad y el protagonista de todos mis sueños. Éxodo capítulo 7. El relato avanza hacia el gran enfrentamiento entre el Dios vivo y los falsos dioses de Egipto. Jehová habló a Moisés y le dijo: «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». Éxodo capítulo 7 versículo 1. Con estas palabras, el Señor establece la autoridad de su siervo. Moisés no iba a Egipto con el peso de su propio nombre, sino como representante de la majestad divina. Ante Faraón, él debía hablar como embajador del Altísimo, y Aarón debía ser la boca que anunciara fielmente la palabra que Dios ponía en el corazón de Moisés. Este detalle nos recuerda la manera en que el Hijo Eterno vino al mundo. Cristo no habló por sí mismo, sino que declaró las palabras que el Padre le dio. En Juan capítulo 12 versículo 49, Jesús dijo: «El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar». Así también, Moisés prefiguraba al Mesías en su función de mediador. Jehová reiteró que endurecería el corazón de Faraón para multiplicar sus señales y prodigios en Egipto. Éxodo capítulo 7 versículos 3 y 4. Aquí surge nuevamente la gran doctrina de la soberanía de Dios sobre el corazón humano. El endurecimiento de Faraón no era un accidente ni una simple obstinación natural, sino un acto de juicio divino. Dios levantó a este rey para mostrar en él su poder y para que su nombre fuera publicado por toda la tierra, como explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 17. La rebelión del hombre se convierte en escenario para que resplandezca la gloria del Dios justo y santo. El propósito último no era solo liberar a Israel, sino que los egipcios conocerán que yo soy Jehová. Éxodo capítulo 7 versículo 5. La redención de su pueblo tenía también un carácter misionero. Dios revelaría a las naciones que solo Él es el Señor. Cada plaga que se avecinaba sería un golpe directo contra los ídolos de Egipto y contra la arrogancia de su rey. Moisés y Aarón obedecieron conforme a todo lo que Jehová les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando se presentaron ante Faraón. Éxodo capítulo 7 versículo 7. Esta mención de la edad no es un detalle menor. En la cultura de la época, donde la fuerza y la juventud eran símbolos de poder, Dios eligió a dos ancianos para manifestar que la victoria no depende de la vitalidad humana, sino de su espíritu. Así también, el Evangelio proclama que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Cuando Faraón pidió una señal, Aarón arrojó su vara delante de él y se convirtió en serpiente. Éxodo capítulo 7 versículo 10. Este prodigio debía mostrar el poder del Dios verdadero. Sin embargo, Faraón llamó a sus sabios y hechiceros, quienes también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Éxodo capítulo 7 versículo 11. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo capítulo 7 versículo 12. En esta escena se representa la lucha entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Aunque las fuerzas de la oscuridad parecen imitar los actos de Dios, al final son tragadas y destruidas. Así ocurre con el Evangelio. El reino de Cristo avanza y deshace las obras del diablo. A pesar de ver este signo, el corazón de Faraón se endureció, tal como Jehová había dicho. Entonces comenzó el juicio de las plagas. Aarón, por mandato de Dios, extendió su vara sobre las aguas del Nilo, y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron, el río se corrompió y los egipcios no podían beber de él. Éxodo capítulo 7 versículos 20 y 21. El Nilo, fuente de vida y sustento, se transformó en fuente de muerte y hedor. Este juicio era un golpe directo contra el dios Hapi, deidad del Nilo, y contra toda la confianza que Egipto ponía en sus ríos. La plaga de sangre muestra una verdad espiritual profunda. Aquello en lo que el hombre pone su confianza, si no es en Dios, se vuelve contra él. El Nilo, orgullo de Egipto, se convirtió en su vergüenza. Así también, todo ídolo moderno, sea riqueza, poder, conocimiento o placer, termina siendo incapaz de dar vida y se convierte en instrumento de muerte. Solo el agua viva que Cristo ofrece sacia para siempre. Los hechiceros egipcios lograron imitar el milagro con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció aún más. Sin embargo, hay un detalle que muestra la limitación de los poderes falsos. Ellos podían transformar agua en sangre, pero no podían devolver la pureza al río. Satanás puede corromper, destruir y engañar, pero no puede dar vida. La restauración pertenece únicamente al Dios de gracia. Durante 7 días Egipto padeció esta calamidad, Éxodo capítulo 7 versículo 25. El pueblo cavaba alrededor del río buscando agua para beber, pero la humillación era total. En la mentalidad del mundo antiguo, cuando un dios no podía proteger su dominio, quedaba deshonrado. Así, con cada plaga, Jehová mostraba que los ídolos de Egipto eran impotentes y que solo él reina sobre la creación. En este capítulo se revela el principio del conflicto que se desplegará a lo largo de las plagas. El Dios soberano contra los falsos dioses, la gracia redentora contra la tiranía del pecado, la fidelidad de Jehová contra la dureza del corazón humano. Moisés y Aarón aparecen como instrumentos frágiles, pero escogidos. Faraón aparece como un rey poderoso en apariencia, pero débil frente al decreto divino. Y en medio de todo, Israel aprende que su liberación será obra exclusiva de Dios, una redención que anticipa la obra suprema de Cristo en la cruz. Thank you.

y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, Romanos 8 y 17. Especial de ser hijo de Dios, que la muerte, que extingue definitivamente todas las esperanzas y la felicidad de todos los no regenerados, le da a él el cumplimiento de todas sus esperanzas y la consumación de toda su felicidad, porque lo pone en posesión de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para aquellos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. En esta vida terrenal presente, tenemos a veces sorbos y muestras de filiación, débiles en verdad e interrumpidos, de modo que ocurre con nosotros lo que dice el señor Dier: aunque aquí no recibís sino poco, apenas lo suficiente para la prueba de vuestro propio título, sin embargo, son hasta ahora prendas de una herencia venidera. Pero esta vida es solo una introducción a una mejor. En esta vida no somos más que hijos, herederos en verdad, pero herederos de minucias. Pero en la vida venidera, si en verdad somos lo que profesamos ser, hijos e hijas del Señor Todopoderoso, seremos puestos en plena posesión de la herencia eterna. ¿Y qué es esta herencia eterna? Nada menos que Dios mismo. Herederos de Dios, dice el apóstol. Porque como el Señor dijo a Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande, como dijo a los levitas, yo soy tu parte y tu heredad. Así Dios mismo es la herencia de su pueblo, sí, Él mismo en todas sus gloriosas perfecciones. Todo el amor de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, toda su felicidad, dicha y bienaventuranza, todo su poder, majestad y gloria, tal como resplandecen en la persona de su amado Hijo en todo el resplandor de un día eterno y sin nubes. Esta es la herencia del santo. Así que no nos cansemos de hacer el bien, ni desfallezcamos ni nos fatiguemos al correr la carrera que tenemos por delante, teniendo en perspectiva este premio. Antes bien, prosigamos por la fe y la oración para ganar esta corona eterna y gloriosa. Ich brauch dich mehr, mehr als je zuvor, ich brauch dich mehr, unbeschreiblich mehr, ich brauch dich mehr, als jemals zuvor, ich brauch dich mehr, ich brauch dich mehr, ich brauch dich mehr. Mehr als je zuvor, ich brauch dich, Herr. Unbeschreiblich mehr, ich brauch dich mehr als jemals zuvor, ich brauch dich, Herr. Ich brauch dich, Herr. Capitolo 21. La ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos.

El juicio de jueces capítulo 9. Una reflexión sobre la soberanía de Dios, la corrupción del corazón humano y el cumplimiento de su plan soberano. En el capítulo 9 del libro de jueces, encontramos un relato que revela las profundidades de la corrupción humana y la soberanía divina en medio de un escenario que parece reflejar una caída moral y espiritual de Israel, pero que en realidad nos invita a contemplar la majestad y la justicia de Dios en medio de la historia. Este capítulo nos muestra cómo la rebelión, la idolatría y la soberbia del corazón humano conducen a la destrucción, y cómo Dios, en su soberanía, cumple sus propósitos, aún en medio de la corrupción más absoluta. Todo comienza con Abimelec, hijo de Gedeón, quien, impulsado por la ambición y la sed de poder, busca establecer su dominio sobre la ciudad de Siquem. La narrativa revela cómo Abimelec manipula a los habitantes de Siquem, utilizando la violencia y la traición para obtener autoridad. La historia nos muestra claramente que la ambición desmedida, cuando se aparta de los caminos de Dios, conduce inevitablemente a la destrucción. La idolatría de los corazones humanos, expresada en la adoración a dioses falsos o en la búsqueda de poder propio por encima de la voluntad divina, es una constante en esta narrativa. Desde una perspectiva teológica reformada, debemos entender que este relato no solo es una crónica de eventos históricos, sino que también refleja la naturaleza caída del ser humano, que por su propia inclinación busca autonomarse de Dios, adorando lo creado en lugar del Creador. La historia de Abimelec es un paralelismo claro con la condición del corazón humano que, en rebelión, busca su propia gloria, olvidando que toda autoridad y poder provienen de Dios, como enseña Romanos capítulo 3, versículo 27, donde se afirma que la soberanía de Dios es absoluta en toda la creación. El capítulo se adentra en cómo la traición y la violencia conducen a un ciclo de destrucción y deudas morales, en el que los mismos habitantes de Siquem, inicialmente cómplices de la ambición de Abimelec, finalmente se enfrentan a la consecuencia de sus decisiones. La narrativa nos revela que Dios, en su soberanía, permite que los resultados de la rebelión humana se cumplan, pero no sin advertencias ni sin juicio. La historia nos recuerda que Dios no es un Dios pasivo ante la maldad, sino que es justo en su juicio y soberano en sus propósitos, incluso cuando el pecado parece prosperar por un tiempo. Un elemento crucial en este capítulo es el simbolismo de la higuera, en el versículo 26, donde se narra cómo Gaal, un rebelde, se alza contra Abimelec y llega a ser una especie de figura que representa la rebelión y la autosuficiencia humana. La caída de Gaal y la victoria final de Abimelec muestran que, en última instancia, toda autoridad que no está fundada en Dios y en su soberanía será efímera y condenada a la destrucción. La historia termina con la muerte de Abimelec en un acto de justicia divina, en un momento en que intenta destruir un árbol sagrado. Un acto irónico que revela que la arrogancia humana y la idolatría conducen a la ruina. Para la perspectiva reformada, este relato nos lleva a reflexionar sobre la gracia soberana de Dios en medio de la corrupción del corazón humano. La elección de Abimelec, que no fue por mérito ni por justicia, sino por la soberanía de Dios, nos recuerda que toda autoridad terrenal es limitada y pasajera, y que solo en Cristo encontramos una autoridad eterna y perfecta. La historia también nos lleva a meditar en la justicia divina, que no pasa por alto el pecado, sino que lo juzga en su momento y en su forma correcta. Además, el capítulo nos proporciona un paralelismo con Cristo, quien vino a redimir a su pueblo de su propia rebelión y pecado. Mientras Abimelec buscaba su propia gloria y dominio, Jesús, el Rey soberano, vino a servir, a humillarse y a obedecer hasta la muerte en la cruz. La justicia de Dios en el juicio de Abimelec nos recuerda que Cristo tomó sobre sí la justicia que merecían los rebeldes, y en su gracia, ofrece perdón y redención a aquellos que se arrepienten. En conclusión, el relato del capítulo 9 de Jueces nos desafía a reconocer la soberanía absoluta de Dios en la historia, a entender que el corazón humano es naturalmente corrupto, y que solo la gracia de Dios puede transformar vidas y establecer un reino eterno. Nos invita a confiar en la soberanía divina, que cumple sus propósitos perfectos, y a poner nuestra esperanza en Cristo, quien es el cumplimiento de la justicia, la gracia y la soberanía de Dios. Solo en Él encontramos la verdadera libertad y la verdadera justicia, que trasciende cualquier dominio terrenal y nos conduce a la eternidad en la presencia del Padre. Traeme a ti, Señor Jesús.

matices has pintado, qué colores tan variados que cambiaste el cuadro entero. Como nunca, el camino continúa, pero sé que en ti mi vida va segura, sí, segura. Mi carácter vas moldeando con mil pruebas y lecciones, muchas veces aprendidas, con dolor y frustraciones. Y es que tú no das lo que te pido, lo que te pido, tú no siempre me das, sino tú das lo que necesito. Necesito, eso tú me das. ¿Qué colores has usado? Que mi vida has dejado como nunca imaginé. ¿Qué matices has pintado? ¿Qué colores tan variados que cambiaste el cuadro entero? Como nunca, nunca imaginé. ¿Qué colores has usado? Que mi vida has dejado. ¿Qué matices has pintado? ¿Qué colores tan variados que cambiaste el cuadro entero? Como nunca, nunca imaginé. Capítulo 23. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes,

estar en tu santo lugar. Tu rostro buscar hasta yo alcanzar. En silencio esperar y contigo hablar y desahogar. Imagínate estar delante de Dios, estar delante de su presencia, en ese lugar tan íntimo, tan sagrado, donde puedes desahogarte y puedes hablar con Él de tus deseos más íntimos y de todos tus problemas, de todas tus preocupaciones. Imagínate sentir el abrazo y la presencia de Dios literalmente abrazándote y consolándote. Ese lugar donde mi corazón siente paz, donde la mente siente paz, es en ese lugar donde yo quiero estar, donde la depresión no puede entrar, donde el suicidio no puede entrar, donde la ansiedad no puede entrar. Es el único lugar donde yo puedo decir que puedo estar en paz y sentirme completo en la presencia de Dios. Ese es el lugar donde yo quiero estar. Ese es el lugar donde yo quiero sentir el amor de Dios abrazando mi vida como nunca antes. Y quiero sentirme en casa. Yes. Solo quiero verte cara a cara, besar tu rostro y sentirme en casa, pues eres mi refugio, mi sustento,